Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. La Santa Madre Teresa de Calcuta fue más allá del conocimiento natural y la revela en su ámbito humano, plenamente divino. La sabiduría divina es el amor misericordioso. Otro santo, Juan Pablo II, dijo de ella: el testimonio de Dios hecho misericordia. Las obras por ella realizadas hablan por sí mismas y ponen de manifiesto el alto significado de la vida. Interrogada en cierta ocasión por el padre Tange en Bruselas sobre su testamento a la humanidad, la madre respondió: ámense los unos a los otros como Jesús nos ama. Yo no tengo que añadir nada más al mensaje que Jesús nos ha transmitido. Para poder amar se debe tener el corazón limpio, y para tener el corazón limpio hay que orar. El fruto de la oración nos lleva a profundizar la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto de amor es el servicio, y el servicio al prójimo conduce a la paz. Amó la vida humana descarnada en el pobre, el enfermo o el abandonado. Decía: mientras haya un soplo de vida, tenemos la obligación de cuidarla como el tesoro más preciado. La vida es un don de Dios y merece todo nuestro respeto y atención. Nadie, por ningún motivo, puede arrogarse el derecho de suprimir una vida humana, por deforme o deteriorada que se encuentre. Su congregación, además de los votos de pobreza, castidad y obediencia, tiene el cuarto voto, que es saciar la sed ardiente de Jesús en los pobres. En las capillas de sus casas tiene ese letrero de las palabras que pronunció Cristo crucificado: tengo sed. No se cansaba de repetir que la fe en acción es amor y el amor en acción es servicio. Ella nos invita a tener un corazón para amar y unas manos para servir. Vargas Llosa dijo de ella: hay en la vida de la Madre Teresa una falta de egoísmo, un desprendimiento y una capacidad de sacrificio que en el mundo en que vivimos incomoda. Nuestro planteamiento obligado es saber cuál ha sido el secreto de esta vida tan fecunda, tan luminosa y tan impactante en esta sociedad cansada por el egoísmo, las ingenierías sociales, el estrés y el miedo. Ella decía: el acontecimiento más importante que he vivido en mi vida ha sido mi encuentro con Cristo. Él es mi sustento y mi vida. Cristo es el amor para ser amado, el camino para ser recorrido, la verdad para ser proclamada, la vida para ser vivida. Según los documentos, ella nació en 1910, pero propiamente nos dice: nací el 10 de septiembre de 1946 en una calle de Calcuta, cuando tropecé con el cuerpo de una mujer moribunda. Ratas y hormigas se paseaban por sus llagas. La levanté, caminé hasta un hospital cercano y pedí una cama para ella. La mujer murió en esa cama, la primera, la única y la última cama que tuvo en su vida. Cuando un periodista le preguntó sobre su país de nacimiento, le contestó: por sangre y origen soy albanesa, pero tengo nacionalidad india. y como soy una religiosa católica, por mi vocación pertenezco al mundo entero. Eso sí, mi corazón pertenece totalmente a Jesús. Sus labios hablan de la abundancia del amor de su corazón. Sus manos, que acarician, curan y alimentan, rubrican que la sabiduría divina es el amor misericordioso. Una santa de nuestro tiempo para entender a Jesús, el Evangelio vivo de siempre. Para aquellos con empeños de dominio, la santa decía que para conquistar al mundo no se necesitan ni guerras ni cañones, solo hace falta amor y compasión. Para aquellos que hacen de la crítica negativa su modus vivendi y su modus operandi, nos declara: si estás juzgando a las personas, no tenés tiempo de amarlas. O las críticas no son otra cosa que orgullo disimulado. Una persona sincera para consigo misma nunca se rebajará a la crítica. Viktor Frankl rotuló a nuestra época como una época con la pérdida del sentido de la vida. A quienes son víctimas de este mal de la mente y del corazón, les dice: si no se vive para los demás, la vida carece de sentido. El alimento diario de su vida tan activa y entregada era Eucaristía, en la misa y en la adoración. Decía la santa de Calcuta: sé que cuando toco los miembros carcomidos de un leproso, estoy tocando el cuerpo de Cristo, como cuando recibo su cuerpo sacramentado en la Eucaristía. Finalmente, digamos que su legado es grande. Su testimonio es un camino a seguir y una verdad a proclamar con la vida en nuestro tiempo de narcisismos, de quejas y de exigencia de derechos, lejos del hermano solo y abandonado. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.